Cuando yo escribí esta canción, la escribí pensando precisamente en todos esos seres que yo amo y que yo no he podido darles el tiempo mayor de mi vida. Entre ellos, mi padre, mi madre, mis hermanos. Y aunque he tratado con Diana Alejandra de darle lo mejor de mi tiempo, ella sabe que la amo con toda mi alma. Y cuando esos seres no han podido estar conmigo, es cuando yo, como artista y como ser humano, respondo con una canción. Vuelo a soledad, con aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar. Me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina cómo estoy. Vuelo a soledad sin nadie que mitigue este dolor. No hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir. Me abrazo a los recuerdos por vivir. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón. Mi alma está sedienta, ya perdió su luz. ¡Ay, qué sola estoy! Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Muere mi esperanza, ya no tiene salvación. Y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir. Me pierdo en un instante sin saber. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón. Mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Del amor. Ay, que sola estoy. Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Muere mi esperanza, ya no tiene salvación. Y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Muchas gracias.